swing a song, yeah. Just a one more time till I come back. Just a one more time when I come back. So goodbye. Y retrocedemos unos años a 1956 con un niño que no sé si llamarlo prodigio, por así decirlo, ya que el doo-wop nace precisamente cuando los chavales de barrio de Nueva York intentaban imitar con la voz las armonías de los instrumentos que escuchaban en la iglesia. Así que no era algo excepcional, ya que había mil grupos de adolescentes haciendo lo mismo. Pero bueno, se convirtió en una estrella gracias a esa voz y esa frescura. Hablo de Frankie Lymon, un niño de Harlem familiarizado con la música desde muy pequeño. Sus padres y hermanos ya cantaban en un grupo gospel. A los 13 años tiene su primer éxito gracias a la canción Why Do Fools Fall in Love, y que interpretaba junto al grupo vocal de Teenagers, y que, por cierto, no se enteraron del lanzamiento del tema hasta que uno de ellos escuchó a un compañero de clase tararearlo. Este temprano éxito, de todas maneras, le pasó factura, ya que 2 años más tarde ya era adicto a la heroína. Bueno, su carrera se empezó a ir a pique cuando le cambió la voz y, bueno, perdió el característico timbre adolescente que tanto había gustado al público. Su carrera nunca remontó y a los 25 años falleció de una sobredosis. Frankie Lymon y los Teenagers sirvieron de precedente para otros conjuntos vocales negros posteriores como los Jackson 5. Así que solo por eso, Why Do Fools Fall in Love? Y seguimos con alguien bastante infravalorado y olvidado. Hablo del gran organista, pianista, cantante y compositor Billy Preston. Mucha gente lo conoce únicamente por haber sido el quinto Beatle, el hombre que tocó los teclados en el famoso concierto en la azotea del Apple Records. Pero Preston fue un niño precoz que ya a los 10 años tocaba con Nat King Cole o para figuras del gospel como Mahalia Jackson. Aunque tenía sus orígenes en el gospel y el soul, había tocado rock and roll con Little Richard en el 62 y además tenía una impresionante discografía en solitario para cuando los Beatles hicieron con sus servicios. Preston tenía solamente 23 años y un carrerón a sus espaldas habiendo compuesto para Sam Cooke o Ray Charles. Su prestigio en los 70 se acentúa más junto a grupos e intérpretes como los Rolling, con los que realizó varias giras, Eric Clapton, Stevie Winwood, Aretha Franklin, The Jackson 5 o Sly. Vamos a escuchar su primer álbum de 1965, totalmente instrumental y llamado The Most Exciting Organ Ever. Nos quedamos con un tema que era uno de los favoritos entre los músicos británicos de la época, Billy's Bag. una de las artistas más famosas durante los años 50 y 60 fue Brenda Lee, una niña que con 5 años ganó un concurso de talentos locales que le abrió las puertas de la radio y la televisión. Tenía 9 años cuando murió su padre y entró de lleno en el mundo de la música para sostener económicamente a su familia. Cantaba con muchísima fuerza y seguridad, incluyendo temas de rhythm and blues, y vendió cantidad de discos. De hecho, solo fue superada en ventas por Ray Charles, Elvis y los Beatles. A los 15 años, en 1960, arrasa con su canción más famosa, I'm Sorry, un éxito descomunal del cual la discografía no estaba muy convencida de que funcionara comercialmente por su edad. Se equivocaron, y no solo arrasó en Estados Unidos, sino también en el mercado británico, donde triunfó mucho antes. El single fue reconocido con un disco de oro y la canción fue nominada a un Grammy. Está incluida en su LP Brenda Lee de 1960 y se considera uno de los primeros ejemplos del sonido Nashville. I'm Sorry. I'm sorry, so sorry, that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh yes, you tell me. Please accept my apology, but love is blind, and I was too blind to see. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh yes, you tell me mistakes. Antes de que existiera el excéntrico, brillante y autodestructivo genio del funk y soul que conocemos como Sly Stone, estaba el pequeño Sylvester Stewart. El hombre que transformó la tradición de R&B grabó su primer disco a los 9 años, acompañado por algunos de sus hermanos, también músicos precoces, y que pertenecerían décadas después a la Family Stone. Juntos formaban un grupo de gospel llamado The Stewart Four, que actuaba con bastante éxito en oficios religiosos. Lógicamente empezó a destacar por sus aptitudes para la música y empezó a estudiar piano y composición, aunque bueno, terminó abandonando sus estudios siendo aún un adolescente. El gospel y el rhythm and blues fueron naturalmente los ingredientes básicos de su revolucionaria manera de hacer música a finales de los 60, más de una década después. Básicamente cambió el modo en que se hacía todo por entonces y en adelante y terminó siendo el gran padre de la fusión. Empezó a mezclar estilos y abrió las puertas para que muchos otros músicos experimentaran por el mismo camino. Sin ir más lejos, la Motown cambió su orientación a raíz de su éxito. Vamos a escuchar su primera grabación comercial, grabada junto a sus hermanos, como he dicho, cuando Sly tenía solo 9 años. Además de tocar habitualmente en directo, publicaron este single donde ya se intuye ese timbre tan reconocible y su característica forma de rasgar la voz en muchos temas. 1952, Walking in Jesus' Name. Gonna walk out in my Jesus' name. I've been false accused so many times, I bear the blame. I'm gonna live a Christian life, God knows I'm not ashamed. You know I'm gonna keep walking, talking, praying, singing, teaching in my Jesus' name. Took my weakness, I have no doubt. Oh Lord, I know you took me in. I'm gonna keep walking, talking, teaching, singing, praising in my Jesus' name. I've been false accused so many times, I'll bear the blame. I'm gonna live a Christian life, God knows I'm not ashamed. I'm gonna keep walking, talking, teaching, singing, praising in my Jesus' name. Seguimos con más hermanos y Musical Youth, una banda formada en una escuela de Birmingham en 1979. El padre de estos chavales les enseñó a tocar, ya que fue miembro de uno de los grandes grupos de Jamaica, The Technics. La siguiente canción es una versión del hit Pass the Cuchi de los Mighty Diamonds. Y en este caso cambiaron la palabra cuchi, que significa porro, por la más inofensiva duchi, que es una olla de cocina típica de las Indias Occidentales. Además, cambiaron la pregunta de cómo te sientes cuando no tienes hierba por no conseguir comida. Bueno, hablan del hambre, la extrema pobreza y también tocan temas políticos y económicos. Hasta entonces no era muy habitual que se recitase y cantase a la vez y fueron como muy innovadores por ese tipo de rapeo que se llama toast. Su popularidad le llevó al número uno en las listas del Reino Unido y en Estados Unidos. Incluso fueron número uno en España en enero del 83. Musical Youth, Pass the Cuchi. With version. Music and freedom, love. Sounds to really make you. dochi pan the left hand side. Pass the dochi pan the left hand side. It a go bon. Give me the music, make me jump and run. It a go done. Give me the music, make Jano. Me jump in a dee. It was a cool and lonely breezy afternoon. How does it feel when you got no food? I could feel it 'cause it was the month of June. So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got no food? As I passed the dreadlocks camp, I heard them say, how does it feel when you got no food? Pass the dutchie on the left hand side. I say, pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and prom. It a go done. Give me the music, make me look in a di dum. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Session was there in swing. How does it feel when you got no food? And you could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and prom. It a go done. Give me the music, make me Jano. Chip on the left hand side. I say, pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and prom. It a go done. Give me the music, make me look in a di dum. You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo. And so me know we a go play it on the disco. And so me say we a go hear it on the stereo. Stereo. Oh. Pass the dutchie on the left hand side. I say, pass the dutchie on the left. And side it a go bun. Give me the music, make me jump and prom. It a go done. Give me the music, make Jano. Me looking at it on. On the left hand side. I say. On the left hand side. I say. On the left hand side. We meet. On the left hand side. Fella. On the left hand side. We say east, we say west, we say the north left hand side. This is gonna really on make me jump and side. Jump. Y damos un salto a Islandia para hablar de Björk, una niña precoz y con un talento especial para el arte que estudió piano clásico. En el colegio sus profesores enviaron una cinta suya en la que cantaba el tema de Tina Charles' I Love to Love a la emisora de radio Radio One y después de que la versión se emitiera, un sello discográfico llamado Falkin le ofreció un contrato. Así que en 1977, a los 11 años, publicó Björk. El álbum de ambientación árabe contenía versiones de canciones pop e incluyó, entre otras, el clásico de los Beatles, The Fool on the Hill. También hizo alarde del trabajo artístico de su madre y de las habilidades a la guitarra de su padrastro. Björk se convirtió en un éxito dentro de Islandia, aunque no se publicó en ningún otro país, lo que hace que sea un objeto tan codiciado por sus seguidores. Los gustos musicales de la islandesa cambiaron con la revolución punk de finales de los 70 hasta, bueno, convertirse en la mujer vanguardista, experimental y polifacética que es hoy en día. Vamos a escuchar Arabandrengurin, algo así como chico árabe, el tema que abre el disco y que, bueno, está plagado de arreglos bastante detallistas y disco. Thank you. seguimos en Radio Crash, ahora con Joey Alexander, un pianista de jazz autodidacta de 11 años que, bueno, fue descubierto, por así decirlo, en Yakarta, Indonesia, hace unos 3 años. Fue alentado por su padre mediante una técnica casera y tocando principalmente de oído. La sorprendente capacidad de este joven músico-compositor en el arte del ritmo y la improvisación ya ha sido elogiada por leyendas del jazz como Herbie Hancock. My Favorite Things, el álbum debut de 2015 de este prodigio del piano del jazz, es un notable disco que bien podía haberse editado hace 50 años. Lo abre con una versión de 10 minutos del Giant Step de John Coltrane, que nada tiene que envidiar a otros intentos mucho más prescindibles. Y volvemos a Birmingham con el niño prodigio de la era beat, Steve Winwood, un chaval que se dio a conocer en la escena musical cuando aún estaba en el colegio y que ejerció como teclista de sesión para un montón de artistas americanos que visitaban el Reino Unido. Con 8 años tocaba junto a su padre y su hermano mayor en la Ron Atkinson Band y con 14 se une al guitarrista Spencer Davis para formar la banda Spencer Davis Group, eclipsando al líder gracias a su carisma, su talento para componer, tocar varios instrumentos y esa voz tan personal con matices negros que lo hacían más maduro de lo que era. Más adelante participaría en bandas como Traffic, donde experimentaría con el jazz rock, o en Blind Faith, en el que tocaba Eric Clapton. Y bueno, colaboró con gente como Jimi Hendrix, que al parecer intentó ficharlo sin éxito. Ha tenido una carrera bastante variada, pero como el tema hoy va de los comienzos, nos vamos a quedar con su primer éxito con la Spencer Davis Group, 1965, Keep on Running. I'm gonna be your man. Alrededor de este tema siempre surge un interrogante en torno a la intención respecto a quién se beneficia más de la fama que reciben estos jóvenes intérpretes. Padres que explotan a sus hijos como salida a sus frustraciones, peligros de crecer en un entorno privilegiado que mide el valor de las cosas por el dinero, abusos físicos. Definitivamente hay multitud de motivos por los que los niños prodigio que logran llegar a la mayoría de edad cuerdos o sobrios son casi un milagro. Y es que no es fácil sobreponerse y superar una fama tan voraz a edad temprana. Y de esto sabe el último tema de hoy. Así que muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos el año que viene en Pop Food, ya sabéis, martes a las 10 en Radio Crash Gijón. Y como no, The Jackson 5.